bien, ¿qué puedo hacer? Con un beat ganja y un papel, no tengo por qué retenerme cuando el rap me trae la lucidez. Cuidamos cada renglón, porque sabemos diferenciar entre la música y una golfa imitación. Odio MCs fardando de pasta y rimando push, mientras tirando de hacer cuello estimo al seguro para cobrar un plus. No nos hacéis ni bostezar, porque no tragamos mierdas vomitivas como un meeting de Aznar. Y es que, como b-boys tenéis un déficit y es mi desquicio, porque en el micro me despojo de todo artificio. Y si tu orificio chorrea sangre detrás tuyo es porque tienes menstruación anal o sigues poniendo el culo. Dais peste a fritanga y ya sabemos con certeza que a la moto que queréis vender le faltan varias piezas. Antes que pagar por despropósitos mezquinos, yo en sentido literal me voy al monte para plantar un pino. Una virtud, le llamo yo a esta exactitud. Dímelo tú, que solo vinieron con sus vaciles de coches y putas de club. Corre y diles que soy la medicina pa' vuestra salud. Tu gratitud son más versos de estos. Lo que gané lo puse aquí, por supuesto. Recojo lo mío, ni lo vuestro ni del resto. Quédate indigesto, es lo que pagas de impuesto. Aprenderéis a volar a calos, a respetar a los que como tú pedís exactitud en cada texto que hago. Estoy tumbado en el sofá viajando a Marte, pensando rayos, esos gallos no son arte. Recito bajo efectos de alcohol sin aire en el diafragma. Son cenizas pintadas a tiza que salen del magma de este volcán que no avisa cuando erupciona. Sí, mi sí, la bala lava más cabrona. Doctos si careces de encéfalo, si no estás acostumbrado a ráfagas de rap sin intervalos. Sin trampas ni cartón. No hay elección cuando el MC se convierte en trilero. Tolerancia cero. Una virtud, le llamo yo a rapear de esta forma. Una inquietud, puse necesidad como norma. Van con sus vestidos de moda y se sobran. Aunque supongamos que las pintas no importan, pero los mantengo a todos al margen de esto. Luego los enseño a mear dentro del tiesto. Míralos, han llegado, tío, no es un supuesto. Somos los irreverentes poniendo el resto. Sueno en CD de calidad alta en tu pletina. Sucede un desastre grande como el Katrina, porque después de la tormenta llega la calma para mansarte el alma. Oye, y que vaya por delante que tengo al hip hop en vena, pero es que de escucharte es cuando el asco le puede a la pena. Vergüenza ajena me da el mainstream en cadena y frena. Aquí con posturitas de postal pilláis cangrena. Sé que tienes groupies de mentes que te idolatran, lo que no sé es quién paga sus sesiones del psiquiatra. Lástima que escasea la exigencia y excede la caspa, y la esperanza en esta raza es solo pa' entusiastas y da pasta. Carne del marketing con caducidad, no perderé mi tiempo ni dignidad, porque mi pulso narrativo exige dar calidad. La diferencia entre tu barrizal y el rap de verdad, yo lucho porque el rap sea una música más digna, y queda claro que paso de ortodoxias y consignas. Me la trae que vivas de esto y cuánto ingresas. Antes que tu videoclip prefiero ver un anuncio de compresas. Doctos si careces de encéfalo, si no estás acostumbrado a ráfagas de rap sin intervalos. Sin trampas ni cartón. No hay elección cuando el MC se convierte en trilero. Tolerancia cero.